hace tiempo que no tocaba un cuaderno. Llevo la vida haciendo del ritmo un enfermo. Creo en lo que hago y no me arrepiento. Con un buen freestyle puedo hacer parar el tiempo. Siento un poder alto, mi locura es el costo de pegar el salto, men. Llevo 6 años en esto, esquivando multas, llenándote el culo de preguntas. Pensar que se nace para vivir, pensar que se vive para morir, aunque no queden ganas de seguir. Yo sigo haciendo música por casi soy feliz. Me escondo en el fondo de tu interior por rechazar la iglesia de mi orgulloso estadio. Hoy me encuentro situado en un árbol bajo el sol, viendo cómo florece la sangre de mi corazón. La razón la tengo en el último nivel. Por más que rape cruzado seguiré sonando bien. Al tanto de todo espacio está mi canto. El que no respeta contrabando que lo parte un rayo. A la mierda toda movida comercial. Yo sigo fumando porro sobre una pipa Nike. Esta noche con la ranchada delirar, cuando la jarra del vino en la esquina empieza a pasar. Es el talento que nació conmigo, pocos amigos, muchos conocidos. Tandil, lugar soñado, hip hop real y Pachamama a mi lado. Es el talento que nació conmigo, pocos amigos, muchos conocidos. Tandil, lugar soñado, hip hop real y Pachamama a mi lado. Entro en un mundo superficial, dentro de una botella de cristal. Veo más allá de lo natural y aplico melodía para coser y cantar. Puedo ver más allá de pocas mentes abiertas, conquistando nuevas tierras, el planeta sigo enterrando. Tesoros que dan vueltas buscando las tres marías sobre un cielo sin estrellas. Todos los reales con las manos en el aire, los vivo y girando power style, el piso arde. Llega el Nico con ráfagas al cyper, desde las sierras con el sonido más real. Represento un medio musical y artístico, donde no hay espacio para el mal uso lingüístico. Pateando descalzo, jugando sobre el barro, aprendí a pisar fuerte arriba de un escenario. Soy un mensajero clandestino sin temor, solo el sabor artesanal de mi licor podría convertir un fuego en pasión, sobre el silbido de las aves bajo el sol. Es el talento que nació conmigo, pocos amigos, muchos conocidos. Tandil, lugar soñado, hip hop real y Pachamama a mi lado. Es el talento que nació conmigo, pocos amigos, muchos conocidos. Tandil, lugar soñado, hip hop real y Pachamama a mi lado.